me amabas y era mentira. Me dijiste que con él tú ya no estabas. Me dijiste que me amabas y yo te creía. Hoy tus noches son de él, las mías frías. Bebedas de tu veneno, tus noches y días serán un invierno. Cuando estés en la cama con él, extrañarás mi calor. Ojalá que tú sufras pensando en mí. Que en las noches de frío no tengas a nadie a quien recurrir. Ojalá que no puedas hacer el amor con otra persona que no sea yo. Me amabas y era mentira. Me dijiste que con él tú ya no estabas. Me dijiste que me amabas y yo te creía. Hoy tus noches son de él, las mías frías. Bebedas de tu veneno, tus noches y días serán un invierno. Cuando estés en la cama con él, extrañarás mi calor. Ojalá que tú sufras pensando en mí. Que en las noches de frío no tengas a nadie a quien recurrir. Ojalá que no puedas hacer el amor con otra persona que no sea yo.